Continuamos con el grupo argentino Ave Rock dentro de su segundo álbum, Espacios, de 1977, que abrían con esta pausa en Espacios. Thank you. continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Ave Rock, ahora dentro de su primer LP, homónimo, de 1974, en el que oyeron gritos. We'll be right back. los integrantes de AB Rock en este disco era el guitarrista Luis Borda, a quien vamos a escuchar acto seguido en solitario, tocando esta milonguera. Thank you. proseguimos con Luis Borda, ahora dentro de su disco Tangos Brujos del año 2012, en el que interpretó una pieza compuesta por Carlos Gardel, El día que me quieras. Thank you.

bailar un melbate. Vamos a oír ahora a Estrella Morente colaborando con Pedro Guerra en un tema incluido dentro de su álbum 30 años del año 2013. Estrella cantaba en este Bebes del Río. Por eso te tuve.

Vamos a escuchar ahora a Pedro Guerra colaborando con Oscorri, cantando en un tema contenido dentro de su LP, Ogeita Bost Kantu Urte. Se titula Guretzat. Trabajo grabado en Getxo el 7 de septiembre de 1996. El grupo vasco Oscorri también contó con la participación de Wendal en este Tirauki. Tirauki. Seguimos con Wendell, con una pieza incluida dentro de su álbum homónimo de 1995, Date Prisa. Thank you. Vamos a escuchar ahora a Wendell dentro de su segundo long play, también homónimo, editado en 1975, en el que incluyeron Benoit. Vamos a ofrecer otro tema del grupo bretón Wendell, en este caso perteneciente a su álbum Locomo, Sacramatao. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Wendell, dentro de este trabajo, fechado en 1983, en el que también viajaron a l'Est de Moussouris. Buenas mis cores, Gla. Tenía un hon de que hay un tutorial a Wendell o Yugas, creo que jafán. Не мог аж гэсгээ. Би франкс гэлээ ахуй юу дэсэд ванжу. Шанта кар ми хамтас гэгэд гэж хэрэг юу. Нэми оо дэ брэс клату дэ юку франкс гэс гэдэ нгонга. Шанта гас дэ фахш мэг дэ лэгу. Нэми кох да ян. Шанта оо дэ фахш мэг дэ лэгу. Кан фахш мэг дэ лэгу. Нэпчки. Таксэн сэн дэ гэ. Дивол, вэгс клэн, ну мне вэгэ лакс клоу хэйн дэ лэгу. Нэми оо кэшкэ. Thank you. Vamos ahora a escuchar el tema que abría el álbum En Concierto que Wendall grabaron en el Colegio Mayor San Juan Evangelista en Madrid en abril de 1981. Cameleón. Thank you. proseguimos con Wendell. Ahora dentro del álbum Live in Getxo, grabado el 7 de septiembre, el 5 de septiembre del año 2015, en el que contaron con la triquitisa de Xavi Aburruzaga en Basquet. Thank you. decíamos, Wendell, contaban en esta basquet con la triquitiza de Sabia Burruzaga, a quien vamos a escuchar ipso facto en solitario, dentro de su disco Bost del año 2019, en el que se preguntaba: ¿Nonda Palestina? Lurrako juekin du nondan Palestina, lurrako juekin du nondan Palestina, aldean dara mana gerraren tarima, gorputza bizati du bat albarima. Ai, oi, ai, bat albarima, ai, oi, ai, nondan Palestina. Ojalá mi rama la Jericó, Belén Ebro, ojalá mi rama la Jericó, alabad a la beste daukatela jainko, zeruak ez ote du lur bat mereziko. Ai, oi, ai, lur bat mereziko, ai, oi, ai, rama la Jericó. Palestinar bidea duintasunera, Palestinar bidea duintasunera, okupatzailearen soldaduz bete da, porrotu erikabeko txekoin dikotera. Ai, oi, ai, txekoin dikotera, ai, oi, ai, duintasunera. Nos marchamos ya, porque Castilla y León es la cuna de la hispanidad. No sin antes recordaros que si queréis ensanchecer vuestra culturización, no volveréis a encontrar en este cruce de caminos, si es que sintonizáis, como debéis o como podáis, ondalatina.com.es, en directo cuando podemos y nos viene bien, o en nuestras simulaciones en diferido, los sábados de 2 a 4 de la tarde o los domingos a la hora bruja. Por hoy nos disolvemos pacíficamente con Sabia Burruzaga. Breakfast in Belfast.